Pato, Beto y toda la gente que estaba. ¿Cómo te respeta la gente allí, la gente? Chiche Santi fue el único, creo, que se acercó. Obviamente después fue Celso Hernández, Liga Gallardo, pero Chiche Santi fue el único que se acercó directamente al búnker donde estaba toda la gente allí de Luis Ampuero, se subió el camión y lo saludó. Sí, bueno, es lo que decidió la gente, hay que tener respeto por la democracia, respeto a lo que decide la gente. Nosotros no pudimos imponer nuestro proyecto, nuestras ideas, así que la gente eligió, hay que respetarlo. Con esto también quiero decir que nosotros presentamos una opción que por ahí no supimos llegarle a la gente, pero no es culpa nuestra que otro sector haya perdido. Nosotros hicimos lo que decidimos por mayoría, presentar nuestra opción, fuimos una opción más, aquel que lo entendió bien y bueno, los resultados no nos favorecieron como esperábamos, así que solamente hoy hay que empezar a trabajar por Deseado. La gente de Ampuero sabe que puede contar con nosotros siempre. No necesitamos puestos políticos para trabajar por Deseado, porque siempre lo hemos hecho ad honorem. ¿Vos sabés que me parece que sí y que se siente y se respira eso? Sí, bueno, sí, tiene que ser así, porque en definitiva acá vamos a dejar nuestros huesos y por esto tenemos que pelear. Acá quedan nuestros hijos, acá quedan nuestros nietos. Así que la pelea por Deseado tiene que ser, más allá de las elecciones, siempre tiene que ser una constante de traer un mejor vivir para todos, ¿no? Uh-huh. Así que felicitar a toda la juventud, a todos los que me acompañaron. No pudimos, me hago responsable, único responsable de esta derrota, porque soy el único que uh-huh. tenía experiencia y soy el único que tenía las decisiones y, digamos, y las estrategias a seguir, así que igual esperabas algunos votos más, ¿no, Chiche? O sea, sí, lo que pasa, no pudimos parar esta polarización ya se la estábamos viendo hace rato, era muy difícil pararla porque hubo dos bloques bien definidos y nosotros quedábamos en el medio y entre tanta presión y entre tanta pasión no pudimos parar esa polarización que se hizo. Así que felicitar a la gente que nos acompañó, felicitar a todos los que participaron y sobre todo al que ganó, saber que nosotros nunca pusimos palo en la rueda, que vamos a seguir apoyando a Deseado y que bueno, las felicitaciones, y fue una fiesta democrática, más allá del resultado negativo para nosotros. Así que a descansar un poco ahora, ¿no, Chiche? A descansar, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir. El sector ya tiene una identidad definida, Deseado cuenta con una opción más, y para llegar a la victoria siempre alguna batalla hay que perder. Así que no hay que entristecerse, ganó la democracia y la gente eligió, y hay que ser respetuoso del voto de la gente. Obviamente que uno quiere...